El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Peor para el solar, así, ahora sí. Buenas tardes para todas y todos. Comenzamos hasta las 8 de la noche, estamos en el 90.1. Estamos en la tarde del domingo, estamos en Peor para el sol. Mi nombre es Guillermo Amaro y me acompaña aquí Brian Mancilla. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes. Y ya bien, por suerte, con un poquito de calor, la verdad. El día fue muy hermoso, está siendo muy hermoso hasta ahora el día de hoy. Así que bueno, arrancamos bien por ahora. Una linda tarde. Una muy linda tarde por ahora. Matías Salomón está en la operación técnica y puesta en el aire. ¿Cómo anda, Matías? ¿Bien? Poder arriba eso de que sí. Bueno, bien. Así siempre bien este pibe, ¿viste? Siempre bien, pero medio dormido, parece. Por eso, ¿Sí? ¿Te parece? Me parece, no sé, mira. Bueno, como cada domingo vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche compartiendo noticias, comentarios, buena música y alguna otra cosita que puedas hacer en la semana o el próximo fin de semana en lo que tiene que ver con espectáculos y eventos culturales aquí en Moreno. Usted se va de viaje en la semana, ¿no? Sí, sí. ¿Vamos a contar algo? Bueno, después le vamos a contar un poquito algo. Bueno. Bueno, comenzamos esta tarde de hoy con exactamente 26 grados y 3 décimos aquí en la ciudad de Moreno. Sí, sí. Con Estelares. Muy bien. El corazón sobre todo. Vamos. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Que me beses la boca no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos, no sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Cosas, si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas, si las enumero, sabrás que son demasiado pocas, demasiadas pocas cosas. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. No sé si podré librarme de esta. Resulta que no sé si podré salvarme de esta. Bueno, recordá que podés comunicarte con nosotros al 466-6559, marca 0237 antes si estás fuera del partido de Moreno. Además, Brian, hay un teléfono celular. Así que nos pueden mandar un mensajito de texto al 11-33-68-0099. Bueno, averiguó con quién juega Boca, yo la verdad que no me acuerdo. Contra Tigre. Con Tigre, bueno. Sí, sí, en cancha de Boca, está a punto de empezar el partido. Está a puntito de pensar con la mira en la Sudamericana, Boca se enfrenta a Tigre, un ratito nomás. Bueno. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Y nadie existe. Bueno, tomamos un poquito del pulso este domingo, ya 9 de noviembre del año 2014, con esta catarata de noticias aquí en Perú para el Sol. Bueno, la tarea policial titula el portal Desalambrar, que continúa con la cobertura de lo que fue las inundaciones sufridas aquí en el partido de Moreno a partir del último temporal vivido hace algunos días y todo lo que se desprendió a partir de ese hecho. Tiene que ver en este caso con la triste represión sufrida por vecinos del barrio de Las Catonas en la semana que pasó, y un documento fílmico que hay que muestra la provocación policial. Dice la crónica: si las imágenes tienen valor por sí mismas, la prueba de la provocación policial que derivó en la represión y torturas a tres personas que no estaban cortando la ruta 23 está filmada. Un grupo reducido de mujeres, víctimas de la inundación y el maltrato institucional, trataba de expresar su bronca en la calle. El jefe de calle de la comisaría de Catonas les sugería que vayan a protestar a la intendencia y pedía que le liberen su ruta. Las imágenes demuestran que la protesta ni siquiera ocupaba media calzada. Más aún, los patrulleros obstruían el tránsito. Durante un lapso considerable no hubo personal policial femenino. La tarea de la bonaerense, dice el portal desalambrar.com.ar, fue empujar a las mujeres a la vereda hasta que la acción tomó otro cuerpo. Walter Carrera, el docente que no participaba del corte ni de la protesta, se vio sorprendido cuando el jefe de calle lo tomó del brazo. Se acercan otros policías y lo cargan en el patrullero. Las mujeres gritaban que ese hombre no tenía nada que ver. Los autos ya pasaban por la ruta 23 y por ambas manos. El objetivo policial estaba logrado. Sin embargo, los agentes comprendieron que una cámara filmó todo el proceso. Nuevamente el jefe de calle, esta vez contra Verónica, la tomó con violencia para quitarle el celular. En ese momento donde se produce una reacción de quienes querían cortar la ruta. Cristian, la pareja de Verónica, busca evitar que no golpeen a su mujer, que no la lleven detenida, pero es arrastrado hacia el móvil. Dos días después del infierno, Verónica habló nuevamente con el portal de Salambrar. Me duele todo, dijo. Tengo miedo de salir a la calle o ver un patrullero que pasa. Es re feo. Le preguntan, ¿te quedas dentro de tu casa con tus hijos? Sí, me voy a la casa de mi tía o de mi abuela, pero después no quiero salir a ningún lado, tengo ese temor que me agarra. Dice que la golpearon en todos lados, yo pensé que me iban a pegar mujeres, pero me pegaron hombres. A mi marido también le pegaron y casi lo desmayan. Me agarraron a mí y él se metió, y así lo agarraron y le pegaron, igual que a Walter. Bueno, increíble, la verdad, sigue la crónica. Con el más del testimonio de Verónica aquí en el portal de Salambrar. La verdad que no hay palabras para describir esta situación, con algunas informaciones, con algunas algunas características, algunos detalles que realmente uno lo cree de épocas pasadas, ¿no? De ya que no, sí. No deberían volver a ocurrir, ¿no? Sí, la verdad, bueno, no, todavía no puedo creer, la verdad, estas imágenes que estamos viendo justamente ahora, la represión que ejercen sobre estas mujeres justamente. No entiendo el porqué o el cómo reacciona así la fuerza, por decir, ¿no? Ante tanta problemática social también como para todos, digamos, directamente. Bueno, sí, la verdad que duele que la respuesta ante una necesidad legítima y genuina como es la de estas personas que han sufrido la pérdida de muchos bienes materiales a partir de la inundación, que sí. Si empezamos a desgranar un poco, tiene que ver tanto con el cambio climático, pero también con la falta de obras, con la cierta desidia por parte del Estado que no se ayorna y que no genera las obras necesarias para que estos sucesos, que cada vez son más frecuentes, no afecten al grueso de la población, ¿no? Bueno, la verdad que una página triste que la actualidad cae en Moreno. Sí, o sino también que no saben cómo poder parar todas estas construcciones masivas, por decir, que hay actualmente en todos los barrios, ¿no? Ya sea no sea solamente acá en Moreno Centro, sino que en La Corta, diferentes barrios de Moreno. No saben cómo poder parar o no se deciden a poder parar un poco las obras que se están llevando a cabo, o ya sean de casas o como sea, ¿no? Justamente a lo que lleva el problema son la masiva construcciones de casas nuevas y viviendas. Justamente el flujo de agua no alcanza, ¿no? Justamente, o no está bien preparado para cierta cantidad de agua superar a la que se pasó la semana pasada, ¿no? Justamente. Bueno. Hay otras noticias en esta tarde. Bueno, y después de una semana de internación, dieron el alta a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Recibió este mediodía el alta de internación y abandonó el sanatorio de Otamendi, donde permaneció desde el domingo pasado, cuando se le diagnosticó un cuadro de sigmoiditis. Los médicos de la Unidad Médica Presidencial señalaron que el alta médica fue firmada en función de la buena evolución. La jefa de Estado tendrá 10 días más de reposo en la quinta presidencial de Olivos. Bueno, también por acá, no sé si vos sabías, Guille, que ya se cumplieron, hoy se cumplió 25 años sin el muro de Berlín, justamente en Alemania, ¿no? Uh-huh. Bueno, justamente para celebrar estos 25 años se llevó a cabo un show. Bien. En el cual hubo diferentes bandas, ¿sí? Bueno, el tercer acto central, encabezado por Angela Merkel. Uh-huh. Y el Gorbachev fue ovacionado por miles de personas que asistieron a un festival de música frente a la puerta del Brandenburg. El argentino Daniel Barenboim, perdón, y dirigió una interpretación del himno de la alegría para el cierre del show. Así que bueno, felicitaciones a todos los alemanes. Bueno, sí, se conmemora, ¿no?, la caída del muro de Berlín, un hecho que de alguna manera cambió la historia política del mundo, ¿no? Política y mundial para todos, digamos, uh-huh. ¿No? Bueno, Cataluña movilizada por la consulta simbólica. Nos vamos ahora a España. A 2 horas del cierre de las urnas, casi 2 millones de personas votaron en Cataluña en la consulta simbólica sobre la voluntad independentista de la región. En total, unos 5.400.000 catalanes están habilitados para acudir a las urnas en la jornada impulsada por el presidente regional Artur Mas, que se hizo responsable de la convocatoria, desafiando la investigación abierta ayer por el fiscal general de Estado español y acompañada por los partidos contrarios a la independencia. Una consulta que no tiene carácter de vinculante, no va a generar ningún tipo de decisión real, pero que fue tomada por todo el pueblo catalán como una verdadera muestra de lo que ellos están queriendo, lo que están deseando, que es la independencia del Reino de España. Bueno, tiene que ver con todo eso, toda la especie de movilización que ha generado esta consulta. Aquí vemos, por ejemplo, en las portadas de los diarios, por ejemplo, en Página 2 está la foto del técnico del Barcelona, el técnico del Barcelona, Guardiola, el Pep Guardiola, sí, con todo lo que eso implica, ¿no? Tener una figura tan renombrada participando de esta consulta popular allí en Cataluña. Bueno, yo no sé si te enteraste que la aplicación WhatsApp lanzó una nueva actualización, no sé si te diste cuenta. Escuché algo, pero bueno, no sé, no entiendo mucho. Bueno, ahora te explico. Ahora, viste que anteriormente te aparecía como dos signitos de OK, que supuestamente decía que ese mensaje llegó. Sí. Sí, bueno, viste, te aparecía en gris. Ahora actualmente con la nueva actualización te aparece en celeste. Eso es lo que quiere decir que es como un poco más buchón WhatsApp, ¿sí? Dice justamente... Un re buchón, ¿no? Digamos. WhatsApp, lo que es la aplicación nueva, esta actualización, digamos... Una vez que tenés los dos tildes en azul, es justamente lo que quiere decir que tu amigo, tu lector de mensaje, justamente lo que dice el OK es que leyó ese mensaje con los dos signitos de OK en azul, así que es bastante buchón. Ah, o sea que ahora sé cuándo sale del teléfono, cuándo llega y cuándo lo leen también. Ajá, es así. Y muchísimos usuarios están totalmente de desacuerdo a esta nueva actualización y justamente Facebook fue comprado... pudo acceder a la parte, digamos que empresarial, como que Facebook compró WhatsApp justamente actualmente, así que está bastante complicado un poco más ese tipo de privacidad, por decirlo, ¿no? Virtual. Bueno, pero claro, sí que genera como cierta resistencia por ahí, ¿no? Sí, la verdad. Así que... Y WhatsApp además te indica exactamente a qué hora vos dejaste de usar, a qué hora estás usando. Y supuestamente dicen que otra actualización que están por sacar es que te va a decir dónde estás. Mirá. Así que ya es muy buchón. Ya es el colmo esto, digamos. Demasiado. Así que bueno. Es como un gran hermano. Parece, ¿no? Bueno, también el día de ayer fueron unas más de 25.000 personas disfrutaron anoche, ¿sí? De la primera jornada del Personal Fest. Mira. Así que un festival de música, ¿sí? Internacional y nacional también. Entre diferentes bandas estuvo The Space Mode, REM, Duran Duran, Black Eyed Peas, Miraced, Pet Shop Boys y muchísimas bandas más, Aerosmith, entre otras. Y también hubo un tributo a Gustavo Cerati, así que bueno. Ah, mirá vos. Estuvo bastante interesante, más de 25.000 personas estuvieron asistieron en la primera jornada. Y bueno, la verdad que muchísimos jóvenes, y por suerte, los jóvenes en voz en alta, ¿no? Totalmente. Este festival de esta marca de teléfonos celulares, que es como así como paradigmática de estas especies de grandes eventos musicales que las grandes marcas empiezan a tener como estrategia de marketing, ¿no? Sí. Y que a la vez sirve a muchos músicos para tener presencia, digamos. Lo que tiene con los músicos nacionales, sobre todo, ¿no? También, A partir de lo que es la caída del mercado discográfico, los conciertos multitudinales han sido como la gran caballito de batalla comercial, ¿no? De las bandas grandes, por lo menos. Sí, también da ese pie o esa posibilidad que vengan bandas como, por ejemplo, Black Eyed Peas, que vino en el último año que vino fue el 2005, y vino otra vez este año, así que tiene grandes posibilidades de traer nuevas bandas afuera o que vuelvan a venir, ¿no? O que directamente vengan nuevas bandas o bandas que sean conocidas. Así que está interesante. Bueno, ahí está un poquito de noticias aquí en esta tarde de domingo a las 6:25. Tenemos una chacarera ahora, Brian Mancilla. ¿Ah, sí? Así es. ¿Vas a patear? Vas a patear. Vamos a escuchar al dúo Esquivel Campos. Vale. ¿Es Esquivel y Diego Campos? Sí, sí. Haciendo una chacarera cuya autoría es de Diego Campos. Muy bien, vámonos. Rústica.

El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Bueno, mientras Boca y Tigre empatan 0-0 aquí en Peor para el Sol, escuchamos ahora la columna anime, la columna animada de Brian Mancilla. Muy bien, muchísimas gracias, Guille. Bueno, hoy les traigo varias noticias muy interesantes, en las cuales esta semana se estuvo hablando de previas nominaciones a los premios de la Academia Oscar, ¿sí? Uh-huh. Dentro de, digamos que por suerte, digamos entre comillas, entraron en estas nominaciones dos películas que nacieron como un tipo de anime. La primera se llama Madoka Mágica, Rebellion se llama, uh-huh. Es como un tipo de nombre raro, ¿sí? La Revelación sería, Madoka Mágica, La Revelación. Madoka Mágica es una serie en la cual es una chica común y corriente que sí. Se encuentra con otras brujas que pelean contra demonios o digamos que pelean contra sus propios miedos y fantasmas, por decir. Interpretados en una forma muy rara en dibujo, ¿sí? Está muy, muy interesante esta serie y vamos a abarcar un poquito más después. La semana que viene vamos a contar un poquito más. Y también la segunda película se llama Kaseto Tachinu, que es una serie muy infantil, entre comillas, es infantil y también para público adulto. Mirá. Esta película más que nada es abarcada con, digamos que, con espíritus y... Digamos que con mitología japonesa, más que nada, ¿sí? Donde es abarcado un tipo de amor entre diferentes espíritus. Sí. También una forma de cómo los espíritus... de cómo estos espíritus son... ¿cómo decirlo? Como interpretados también a ayudar diferentes familias con diferentes problemas, ya sean sentimentales, económicos y demás. Está muy... como que fue muy tomada muy en serio esta serie... Por lo cual muchísimas japoneses se sintieron como un poco dolidos, un poco muy muy cómodos con esta serie, porque digamos que ellos creen muchísimo en la mitología, sí. Bueno, se sintieron como muy a la par con estos personajes que justamente aparecen en Tachinu, perdón. Así que bueno, estas dos películas fueron nominadas al Oscar, se está viendo ahora qué va a pasar, si están en previa decisión a los Oscars de 2015, así que bueno, Japón ya envió dos candidatos, nominadas para la edición de premios Oscar para 2015. O sea que son dos candidatas de Japón, dos películas que tienen su origen en historias de anime. Sí, así es. Así que bueno, está interesante. Y también por otro lado, ya hablamos anteriormente de... La única manera que vamos a tener de verlas en el cine acá es que ganen el Oscar. Ojalá. Ojalá. Si no las traen, me parece. Sí, igual se está hablando también, se armó un tipo de proyecto que es un tipo de... semana especial donde pasan películas japonesas y demás, ya sean de anime y demás, pero se está viendo. O sea, tipo ciclos así, especializados en cine. Un japonés. Ciclo semanal en los cines de las salas comunes que sean conocidas, justamente. Pero no, en las salas de los shoppings, no. Las salas de los shoppings, ¿sí? cadenas importantes de cines. Ah, así que bueno, hay que esperar. No sabemos todavía. Y también anteriormente habíamos hablado de Shingeki no Kyojin, esta serie donde hay titanes, se pelean contra humanos, los titanes se comen a los humanos y sí. Así. Esta serie lanzó un tipo de... ¿cómo decirlo? Un tipo de proyecto con la cadena más conocida como Universal, en el cual está armando un tipo de parque temático de Shingeki no Kyojin, donde hay dos personajes que justamente aparecen en la serie casi a lo último, por decirlo. Eren, que es el personaje masculino y principal dentro de la serie. Y también Annie, que es otra personaje secundaria también, pero que pues a lo último se convierte como primaria, un personaje primario, ¿sí? Esta vez, en este parque temático, Eren y Annie se van a estar como titanes, por decirlo, sí, peleando en una posición de pelea, van a hacer una réplica de escala 1-1. O sea, ya es un titán de 15 metros y de 14 metros, así que hay que esperar un poco. No está bien confirmado todavía la fecha de lanzamiento, pero bueno, este parque temático va a estar en Estados Unidos y en Japón también. No se sabe si va a estar en el parque Universal de Washington, o no me acuerdo, del otro lado están también Universal en Estados Unidos. O si no también, en Los Ángeles están, o si no también en Japón, que va a estar en Tokio y que hay que esperar todavía. Bien. Y por último, Evangelion tendrá la película justamente también con otro tipo de parque temático. También con... ¿Un parque temático de Evangelion? De Evangelion, sí. Esta serie donde hablamos que hay tipos de ángeles peleando... Hay humanos peleando contra ángeles, y estos ángeles enviados por Dios, entre comillas, vienen a destruir todo el mundo y como es conocido hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, van a crear una réplica también de un parque temático justamente con este robot gigantesco que es con el que pelean contra los ángeles, que se sí. llama Eva. Y bueno, lo están armando poco a poco, escala 1-1 también va a ser. Sí. Y va a ser lanzado, va a estar en Japón, estos parques, entre el 23 y el... Entre el 23 hasta el 10 de mayo del próximo año, así que bueno, hay que esperar todavía. Bueno, para los fanáticos. Para los fanáticos, para los no fanáticos también, así que está interesante. Y también para la gente que les guste este tipo de animaciones o este tipo de parques temáticos, está interesante porque también te mimetizas con las uh-huh. con las series y demás, así que eso está bueno, para decirlo. Y también para que la gente que no conoce el mundo del anime, tal cual, para integrarse también, así que totalmente. Bueno, así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Bueno, ahí está la columna animada de Brian Mancilla. Enseguida seguimos con más noticias aquí en Pero para la Zona y más comentarios, por supuesto. Así es. Sigo sufriendo con Boca 0-0. 0-0 todavía. 0-0. No pasa nada. Bueno, vamos a escuchar ahora a Impar, que va a estar presentándose la fin de semana que viene, la gente de Impar. Tengo por aquí la información, ahora ya te la recuerdo. O sea, ¿escuchamos el tema? Dale, escuchamos el tema. Después te amplio la información. Dale. A Impar haciendo florecer. Muy bien. Quiero ver el mundo, no quiero correr. Quiero imaginar las cosas que no ves y flotar en el tiempo. Quiero ver el mundo, no quiero correr. Quiero imaginar las cosas que no ves y flotar en el tiempo. Florecer. Quiero imaginar una lluvia de color, las risas del viento en ecos del amor. Despejo una mirada de tu corazón. Quiero saltar muros sin espinas en los pies. Quiero darte rutas que vos puedas recorrer y renunciar al cielo. Florecer. Quiero que las dudas se conviertan en valor. Que los vientos del silencio no erosionen el amor. Sin rezos, ni alabanzas, ni acordes de dolor. Florecer. No quiero que me claves o puñales de nuevo. Tropezar, volver para empezar de cero. Las tardes de lluvia con el frío del invierno. Se cruza la piel y las lágrimas se vuelven de hielo. Y romper tierra para florecer. Vou marcar o meu tempo. Então... você, Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor escuchar, peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Escuchamos a la gente de Impark el próximo 16 de noviembre, que si no me equivoco es domingo, el próximo domingo. Próximo domingo. Se va a estar presentando por la noche en Funky Bar, allí en Independencia, casi esquina España, en el centro de Morón, acá nomás, junto a la banda Simple. Escuchamos anteriormente a entonces a Impark haciendo Florecer. Bueno, yo no sé si vos, Brian, ya renovaste tu DNI. Sí, no, a ver, la última renovación que tuve fue el 2013. ¿Tenés el nuevo? El carnecito, sí, el nuevo. Sí, ah, sí, bien, sí. Bien. Oh, sí, sí. Porque hay una fecha límite que es el 31 de diciembre. Después, a partir de 2015, se puede usar solamente ese. El que tiene el verde ya fue. ¿Ya está? No se puede usar más. Ah, mira. Así que, bueno. Y parece que, bueno, ahora en Luján y Moreno se pueden pedir turnos por la web para renovar justamente el documento nacional de identidad. Qué bueno, la verdad. La fecha tope del 31 de diciembre se acerca y quienes aún no tramitaron la renovación de su DNI, que es obligatoria para todas las personas menores de 75 años, están literalmente desesperados. Wow. La provincia acaba de implementar un sistema electrónico para solicitar turnos en los registros civiles de Moreno y Luján, entre otras sedes. Perfecto. Con esta medida apuntan a ordenar la atención y lograr así desagotar la enorme demanda. En octubre, desde la Municipalidad de Luján, por ejemplo, establecieron contacto con la provincia para informar sobre los inconvenientes en la atención en la Delegación Local del Registro Civil. Como respuesta, la provincia sumó la delegación cabecera al sistema de turnos a través de Internet, que ya está funcionando para otras 15 delegaciones del conurbano. Esperamos que esto ayude a ordenar la atención porque no damos abasto con solo dos puestos, señaló un empleado de la delegación de Moreno, que también se incorpora al sistema de turnos preasignados. Uh-huh. En ese caso, la situación era aún más grave porque la sede de Trujuy, sí, sigue sin tramitar documentos desde septiembre, cuando robaron el servidor central y otras computadoras, equipos que todavía no fueron reemplazados por Nación. Apa. Lo que conlleva toda una dificultad, ¿no? Porque convengamos que Trujuy ya tiene un buen volumen de gente, de habitantes. Y poco a poco sigue creciendo, la verdad. Y todo ese volumen recae en el registro civil de Moreno. Uh-huh. No solamente en el Moreno, sino también para la gente que quiere hacer el documento está la posibilidad de Merlo, ¿no? Así que, también, también. O sea, tomarse el viaje o de acá a Merlo, o de Once, y acá a Moreno, ¿qué pasa? O sea. Bueno, te cuento, la web para tramitar los turnos en las delegaciones de registros de las personas es www.gba.gov.ar. ¿Mira? Es gov con b larga en este caso, punto sí. gba.gov con b corta, punto ar. Hay que ingresar los datos personales, la sede y definir el horario. Luego se recibe un mail que lo confirma. Eso es lo que podías hacer para tramitarlo en el Ministerio del Interior de allá en Capital. Yo lo hice así, sí, tramitando el turno por internet. Uh-huh. Y ahora se puede hacer todo el mismo sistema, digamos, pero para hacerlo en el registro civil de Moreno. Bueno, bien, interesante. Muy esperemos que agilice, porque la verdad que es medio complicado el tema del registro civil acá en Moreno, que da muy poquitos números. A la mañana tenés que ir muy temprano, sí, y creo que dan 20 números, o por lo menos hace un par de meses era así. Y bueno, sí, obviamente que el volumen de gente es impresionante y queda absolutamente la mayoría sin poder ser atendido. Así es. Bueno, interesante y muy importante, así que tomen nota nomás y aprovechen esta. Y esperemos que no se cambie más el documento, porque ya cuántas renovaciones hay que hacer ya. El último año yo hice dos. Yo también. No, la última renovación hice dos también, sí. Hice dos. Porque. Pero el de la libreta celeste. Sí. Y ahora este que yo sí. Tuve el de la libreta celeste y ahora el nuevito que es solamente el carnet. Claro, exactamente. Bueno, yo también. Ya estaba, basta. Ahora iban a hacer un nuevo con el Quill. Con el Will, ¿no? Claro, pero ya, no, ya está. Yo ya tengo este. No, ya, no, ya, yo me quedo acá. Ya está. Mucho movimiento para mí. Randazo, basta. Basta, por favor. Vete las pilas, no puedo estar sacando documentos cada dos por tres. Bueno, Guille, ¿vos sabés lo que es el Black Friday? ¿Tenés idea? Ay, el inglés no es mi fuerte. Bueno, el Black Friday es como una locura nueva, digamos, que metía en Argentina. El Black Friday es como un tipo de descuentos en masiva, ¿sí? De electrodomésticos. Descuentos. Descuentos entre un 50 y 80%. ¿Dónde hay que ir? En Walmart. Ah, mira. Perdón la marca, ¿no? Pero se me escapó. Muchachos, después. Después hablamos. Una gentileza. Comenzó la segunda edición de descuentos externos en todas las categorías de productos de 105 tiendas de esta marca en todo el país. El Black Friday comenzó este viernes, se realiza en todos los supermercados. Acá también tenemos una cerquita. Sí. Ese también está del país, ofreciendo un 70 y un 50 y hasta un 80 y 30% de descuentos en más de 5.000 ítems. Además, otros supermercados también tienen su viernes de oferta, aunque no utilizan la tradicional nombre como día de compras estadounidense. Justamente se llama Black Friday. Así que, bueno, muchísimas gente. Creo que este año se trata de una propuesta entre 700% mayor en términos de surtidos a la del año pasado. O sea, entre los productos más destacados están los LCD, tablets, aires acondicionados, indumentaria, artículos de almacén, panadería, repostería, entre otras más. Así que bueno, esto se llama Black Friday y es como una locura de compras al por mayor, por decir, con un importante descuento. ¿Cómo nos volvemos locos con el tema de la tecnología, ¿no? Locos. De querer todo ya, todo lo que sale nuevo. Y es así, esta nueva era, por decir, de la tecnología, lamentablemente es así. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, es así, tal cual, pero... ¿Vos qué pensás? A veces me pongo a pensar y no sé, como que vas corriendo contra una carrera que... No va a parar. No va a parar y que no llegas nunca. Y que va a seguir todavía. Pues, o sea, donde llegaste a comprarte, no sé, un... Lo que te compres ya queda en desuso. Eso sí. O sea, sale algo a la media hora, sale algo mejor. Y ponele que, no sé, que te compras una pantalla gigante, digamos que una pantalla LED nueva... Sí. A la semana ya te sale otra de 45, 80 y no sé cuántas pulgadas más. Esa que está a la 4K, que se ve mucho mejor. Yo vi una de esas televisores, es totalmente diferente a la otra cosa que es. Y te lo digo. Increíble, yo no puedo creer que se vea mejor que los que ya se ve. Se ve nítidamente todo y pensás que estás ahí. Te lo juro. ¿A usted vio? Yo lo vi. ¿Y qué vio? ¿Qué vio en el televisor? Y está, mirá, justamente en estos televisores 4K, sí. Y como la nueva tecnología superior al HD, que es sí. 1080x1020. Esta tecnología lo que permite es como que las texturas de la pantalla son como las estás viendo el cara a cara, por decirlo. ¿Sí? Este tipo de texturas de la pantalla y demás no están nítidas, o sea, no se nota la diferencia entre lo digital y lo que vos estás viendo justamente ahora, ¿no? Ah, mira, como que te da ganas de te da la sensación de que lo puedes tocar. Te dan ganas de decir, sí, o sea, lo que yo vi era como un paneo, viste, de la ciudad de Londres. Ajá. Y lo ves exactamente como lo ves. Mira. Es espectacular. A mí me gustó, no sé. Bueno, yo soy loco por la tecnología, así que bueno. Bueno. Cada uno con su locura, ¿no? No, seguro, obvio. Sí. No, yo también tengo. Pero a veces también puedo pensar, loco, ¿hasta cuándo? Sí. Es como medio. Pasa que también hay que vender, viste, y cada vez por eso se van inventando cosas nuevas, ¿no? Eso sí, sí. Y bueno, volviendo al tema de Black Friday, hoy es el último día de descuentos en estas marcas de supermercados muy conocidas que acá tenemos una cerquita también, como dije anteriormente. Así que acuérdense que hay un 70, 50, 30 y 80% de descuentos en más de 5.000 ítems. Bueno, podrían copiarlo otros negocios también, ¿no? Ojalá. Todos. Todos. En toda categoría. Bueno, a mí déjame tranquilito con mi televisorcito ese normal de 20 pulgadas. ¿El tubo? El tubo. Grandote. ¿Blanco y negro? No, tanto no. Ah, perdón, disculpe. No, disculpe. Déjame con eso, déjame tranquilo. ¿A perilla o control remoto? Control remoto. Tenés que apretarlo un poquito porque la pila como que se queda muy floja. Apretarlo un poquito porque si no, no cambia. Está complicado. Si no, viste un golpecito a la mesa. Sí, tranquilo. Bueno, está bien. Si vos decís. Y Manu, chao. Mamá. Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha vagabunda, minha mambembe, minha beleza, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha valeria. Minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida, miña galera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, y mañana lunes 10 de noviembre, mañana lunes 10 de noviembre, así se dice, comienza en los tribunales de Morón el juicio contra Luz Gómez y Diego Romero, acusados de haber matado a un hombre en el marco de un intento de robo en 2011. La pareja es enjuiciada porque olvidaron una mochila con pañales y papeles de vacunación de su hija en un remis, que luego apareció en la escena del crimen. Todas las pericias dieron negativo, pero igualmente serán enjuiciados. Saber que la justicia hoy nos sienta del lado del banquillo de los acusados nos genera incertidumbre. Somos víctimas de este sistema, denunció Diego Romero en diálogo con el programa de radial Enredando las Mañanas. Y esta es una noticia de una cobertura de del portal Anred.org, agencia de noticias redacción. En el marco de una conferencia de prensa que los dos jóvenes realizaron el pasado jueves en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para denunciar la causa armada en su contra, Diego Romero señaló, vamos a hacer una conferencia de prensa en el Congreso para seguir difundiendo y gritando nuestra inocencia en la causa armada que no se están haciendo. Somos víctimas de este sistema, denunció Romero, refiriéndose al objetivo de la conferencia de prensa que realizaron en el anexo del Palacio Legislativo. Al ser consultado sobre lo que ellos esperan del juicio que comienza el próximo lunes 10, o sea mañana, Romero expresó, estamos con una gran incertidumbre, saber que la justicia hoy nos sienta del lado del banquillo de los acusados nos genera incertidumbre, pero también estamos seguros de que vamos por la verdad, que la verdad tiene que triunfar. Más allá de las herramientas, de las pruebas, de todo lo que se haya presentado, que se hizo mal, la justicia es así, quiso llevarnos a un debate y es lo que consiguieron, sin saber o sin haber hecho una buena investigación, sin hacerlo desde el lado correcto. Pero tenemos la fe de que todo va a salir bien. Es una injusticia que venimos viviendo desde hace 3 años. Diego comentó que el juicio tendrá lugar los días lunes 10 martes 11 y miércoles 12 y convocó a las organizaciones, movimientos, partidos políticos y gente en general a apoyarlos en su pedido de justicia. Además, agradecieron el apoyo que tuvieron desde diferentes sectores hasta el momento para visibilizar su caso. Agradecemos a todos los que nos vienen acompañando desde un principio, a las diferentes organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales, por el apoyo sin el cual no se hubiera conseguido lo que se consiguió hoy. Asimismo, agradeció a los medios por la difusión. Sin la difusión de ustedes no se hubiera conseguido que este caso sea tan conocido como hoy por hoy es. Y no uno más del montón. Como bien ya sabemos, existen muchos pero no son conocidos. La historia indica que Diego y Luz son dos jóvenes que viajaron de Jujuy a Buenos Aires con la idea de juntar dinero y poder comprarse una casa. Él trabajaba como operario en una metalúrgica y ella trabajaba en un comercio de tinturas. Un día de julio de 2011 se tomaron un remis para volver del supermercado a su casa, pero al bajar olvidaron una mochila con pañales y certificados de su hija. En octubre de ese año, la mochila fue encontrada en el lugar donde mataron al colectivero Roberto Castillo, en el marco de un intento de robo. Con esas únicas supuestas pruebas, en diciembre allanaron la casa de Diego y Luz y los llevaron detenidos. Como consecuencia de la sospecha de culpabilidad que se instaló sobre ellos, Luz estuvo 45 días presa en una comisaría y después un año y tres meses con arresto domiciliario. En cambio, Diego llegó a estar detenido en un penal. Luego de un tiempo de no ser ayudados por defensores oficiales, pudieron contactarse con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados, que comenzó a pedir y presentar distintas pruebas, como un análisis de ADN efectuado a Romero para compararlo con las muestras encontradas en la escena del crimen, que dio negativo, y conseguir primero la domiciliaria para Diego y luego la excarcelación de ambos. Con respecto a este logro puntual, Diego expresó: "Pelearla desde afuera es otra cosa, es diferente a pelear una injusticia estando privado de la libertad". La coordinadora antirrepresiva del Oeste convoca a una concentración para exigir la absolución de Luz y Diego durante el comienzo de la primera audiencia, que será mañana a las 9 de la mañana en los tribunales de Morón, ubicados en Almirante Brown y Colón, allí en esa localidad del oeste del Gran Buenos Aires. Entonces mañana, a las 9 de la mañana, la convocatoria de apoyo para Diego Romero y para Luz en el comienzo de este juicio que podríamos llamar juicio caprichoso, juicio injusto de alguna manera, en los tribunales de Morón. Allí entonces la concentración por la liberación y por la absolución, más que nada, de Diego y de Luz. Bueno, una más de las historias de injusticia que vivimos lamentablemente en forma cotidiana. La justicia que actúa cuando no actúa de una manera arbitraria o que directamente a veces no actúa. 6:58, vamos ahora a una tanda, Matías, y enseguida estamos de vuelta. Moreno 90.1 Estación de Radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pilcha Priscila, la que usan las rockeras con estilo.

El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. ¿Usted se va de viaje esta semana? Sí, ¿me va a contar a dónde se va? Cuénteme. Me voy de viaje, no vamos con... No sea canuto. Ya que va a viajar, que va a salir un rato, comparto aunque sea, a ver qué va vamos, a hacer. Vamos, Guille, vamos. Sí, bueno, pero ya me tengo que quedar, tengo que laburar. Bueno, nosotros con los chicos del Telar de Etis presentamos un proyecto a Jóvenes y Memoria. Y te cuento que es más o menos Jóvenes y Memoria. Nació en el año 2002 en la Comisión de Provincia por la Memoria, ¿sí? Ajá. Argentina lanzó este programa Jóvenes y Memoria para recordar... para promover, mejor dicho, el tratamiento de la última dictadura militar, sí, en las escuelas secundarias y también actualmente que se introdujo este último año a las instituciones sociales. Este programa se propone, por un lado, renovar la forma de enseñar y aprender de ciencias sociales, fortaleciendo espacios curriculares que ya existen justamente en la forma de educación formal, digamos, ¿no? Sí, por una forma de insertar el conocimiento acerca de lo que pasó más que nada por ese lado es como que no olvidar lo que pasó, sí. También hay diferentes enfoques de lo que es Jóvenes y Memoria. Nosotros, por ejemplo, presentamos un documental, uh-huh, en el cual hablamos sobre las instituciones sociales acá en Moreno y cómo los jóvenes actúan en ellas y cómo se interpretaron en su momento las instituciones, en justamente cómo estaban en su momento en la dictadura. Como haciendo una especie de comparación, si se quiere. Cómo se mantenían, uh-huh, por decirlo. Mirá. Así que bueno, fue un arduo laburo de investigación. Más que nada investigamos por el lado de las instituciones sociales el día de hoy, actualmente, cómo están, cómo se desarrollan. Entre ellas estuvimos con los chicos de Casa Joven, con los chicos de Culebrón Timbal, y con algunos chicos del Telar de Etis también. ¿De qué? Del Telar de Etis. Del Telar de Etis, claro. Así que bueno. O sea, hicieron, la forma de hacerlo, la producción fue hacer entrevistas con ellos. Entrevistas justamente con Romina Nieva, nuestra compañera. Ajá. Ella está a cargo del taller de medios audiovisuales, en el cual, bueno, entrevistamos a chicos jóvenes y a referentes también de diferentes lugares, como Culebrón Timbal y, como dije recién, de los chicos de Casa Joven. Que bueno, más o menos nos contaban cómo estaban ellos, cómo se integraron a estas instituciones, cómo se enteraron que estaban en su barrio o cómo llegaron a estas instituciones. Uh-huh. Y más que nada es cómo promover la participación de jóvenes en las instituciones sociales actualmente, ¿no? Y digamos, los entrevistados fueron jóvenes que participan en diferentes organizaciones. Sí, también, por ejemplo, en el Culebrón Timbal tuvimos a Pablo, que es el presidente actualmente del Culebrón. Sí. Él empezó con 17 años, él se enteró que, bueno, había una banda de rock, que el espacio del Culebrón estaba, que no sabía que estaba en sí. Ajá. Él se enteró por el Predio de la Huella, que justamente es donde se guardaban anteriormente los chicos, los colectivos del Colmenarte, ¿verdad? Exactamente, bueno. Sí. Ahí él se enteró que estaba La Huella y justo atrás de La Huella estaba este espacio, de esta institución social, que era el Culebrón Timbal, ¿no? Y bueno, ahí arrancó él poco a poco, 17 años, y actualmente arrancó siendo un joven más de todo el grupo, ¿no? Y bueno, actualmente él justamente lo que quiero remarcar es que a pesar de todos los años que estuvo, ya está hace 9 años justamente, sí, él actualmente es el presidente y lo que quiere decir que él arrancó siendo un joven común y corriente como todos, y que actualmente es uno de los referentes muy importantes dentro de Culebrón, ¿no? Mirá vos, qué interesante. Y qué interesante este trabajo, bueno, donde se entrevista a jóvenes y donde además, que está, además está hecho por jóvenes. Está hecho por jóvenes. Eso es lo mejor de todo para mí, es la frutillita del postre. Sí, los chicos y yo también me entero también, junto con Romy, Ana, Alfredo también, Alfredo y Felipe, que también es el referente y el coordinador de las actividades dentro del Ardetis. Sí. Estuvimos programando y armando todo este documental, ¿no? ¿Qué título tiene? Ya me olvidé el título justamente ahora. Quiero decirle a la gente que lo acaban de editar anoche. Lo acabamos de editar anoche, justamente. Está todo así como muy fresco, digamos, ¿no? Está recién terminado. Lo terminamos hoy a las 10 de la noche. ¿Anoche? Hoy a las 10 de la mañana terminamos. Ah, mirá. Estuvimos arrancamos tipo 12, a la 1 del mediodía del día de ayer. Y terminamos hoy a las 10 y pico y todo de la mañana. Editando y demás. Editando, buscando audios, buscando imágenes, cómo acoplar todo el quilombo de videos con audios. Así que nada, con la parte de edición de videos estuvimos yo, que soy editor de videos justamente, de productos audiovisuales. Y también por otro lado estuvo Martín Suárez, que también es el técnico sonista, por decir, ¿no? Ah, mira. Es el productor de sonido, por decirlo. Estamos hablando de todos chicos jóvenes de sub-20, ¿no? Todos. Sub-20, por decirlo así. Yo tengo 22 años, Martín tiene 25. 24, ah, 23, perdón, 23. Ah, bueno, está 23. Ahí. Sub-25, digamos. Sub-25, sí, sí, sí. Está bien. Los chicos, después, bueno, digamos que dentro de los chicos somos los mayores nosotros, nosotros dos. Después siguen los chicos que son de 19 para atrás, así que bueno, están ahí nomás. ¿Y cómo es para vos ser parte de una organización social hoy? Hacer un taller, tener una tarea a cargo, como puede ser la edición de video o cualquier otra. ¿Cómo lo vivís eso? Yo la verdad muy gratificante, porque me encuentro con mis compañeros que justamente llegamos todos por diferentes medios a un punto en común, que fue por ejemplo la radio, que es nuestro programa como arrancamos, que se llama Templo de Locos. Y después arrancó con este tipo de taller de medios audiovisuales, que a todos nos interesó la propuesta cuando dijo Romy que se iba a hacer. Nos interesó a todos y bueno, creo que todos pensamos todos iguales, que la participación de los jóvenes en las instituciones sociales anteriormente, en la dictadura y actualmente, es muy importante para el cambio actualmente, ya sea políticamente, socialmente y demás, ¿no? Totalmente. Y antes de ingresar a participar, ¿te acordás? ¿Tenés idea? Recién cuando empezaste a conocer a partir de participar en ETI, la posibilidad de hacer un programa de radio y todo eso, ¿ya lo tenías en mente o a partir de que empezaste a participar empezaste a pensar en esas cosas? Mirá, yo cuando arranqué en el telar, yo hacía mi programa de radio vía web, solamente yo, pasaba música, era un chico de 13, 14 años yo tenía, ¿no? Sí. Ya hace un tiempo atrás. Arranqué yo pasando música por internet, disfrutando entre amigos por charla por Skype y demás, ¿no? Sí. Ese fue como mi comienzo en radio, hasta como mi madre junto con mi padre y otros amigos más también de la casa, del telar, anteriormente, ¿no? Fueron como que lanzaron, abrieron el telar, por decirlo así. Abrieron el telar y bueno, justamente ahí Romy cayó con Romy, otra compañera nueva, Romy Pintos, Pinto. Que bueno, justamente cayeron las Romys ahí. Claro. Y bueno, surgió la idea de hacer el taller de radio y bueno, así arrancamos. Mirá vos. Yo junto con Iván y Jorge. Mirá vos. Y cuando te encontrás con otros chicos que están en otras organizaciones, por ahí se van adelante un trabajo similar al tuyo, o por ahí otro tipo de trabajo, y tenés algún intercambio con ellos, ¿cómo vivís ese intercambio? Mirá, el único intercambio que tuvimos, que yo tuve hasta ahora, fueron con chicos cuando fuimos... Anteriormente fuimos con la cuarta o quinta edición de la Semana de la Juventud. Ajá. Que fuimos con estos dos chicos que dije anteriormente. Me encontré con un gran abanico de posibilidades y cómo los chicos participan, ¿no? En las instituciones y cómo es el grado de importancia que están los jóvenes y qué rol cumplen, ¿no?, en la actualidad. Y actualmente ahora ya el miércoles justamente viajamos a Chapamalal con los chicos de Templo, ¿sí? Viajamos el miércoles a las 12 de la noche y nos vamos a encontrar con chicos de diferentes estatus sociales, con diferentes puntos de mirada sobre la vida, sobre... De diferentes lugares. De diferentes lugares, justamente se van chicos, a jóvenes y demora, hay chicos de todo el país, Argentina. Uh-huh. Y también fueron invitados chicos de Uruguay, que bueno, hay que ver si van, si pueden ir. Esto se va a llevar a cabo en el predio de Chapalmalal, justamente en el último hotel que se armó nuevito, digamos, en la fila de hoteles justo, ejecutivos que hay. Así que bueno, hay que esperar. Por suerte hay más de 2000 y pico de chicos que van en esta jornada. Ya es la tercera jornada que se está llevando a cabo de Jóvenes Sin Memoria. Sí. Y anteriormente las otras dos ediciones, que fueron la semana pasada y la anterior, la otra semana, digamos, anterior a esta, fueron también más de entre 2.500 chicos y 3.000 chicos a este encuentro, ¿no? De jóvenes. Mirá qué bueno. Así que y además de participar con el material que llevan y demás, el paseo, ¿no? Está bueno. El paseo, que es como el viaje egresado para los chicos que no lo tuvieron. Está ¿sí? bueno. Yo tuve la posibilidad de vivir el viaje gracias a mis padres, a Bariloche. Mm. Y para los chicos es como el viaje egresado, claro. Para ellos, ¿viste? Como que no lo conocen, ¿viste? Claro. Y está buenísimo. Vas a la playa. A la playa, mira, hay playa, hay un hotel, hay juegos, o sea, hay de todo. Bien. Y justamente Jóvenes Sin Memoria es como un tipo de... Son cuatro días, ¿sí? Cuatro días de donde se presentan cortos, programas de radio... Productos audiovisuales, de todo un poco, o sea, presentar. Los chicos, justamente estos cuatro días, vamos a tener diferentes encuentros en diferentes carpas o hoteles. Ajá. ¿Sí? Así que bueno, hay que llevarlo poco a poco. Nosotros presentamos el proyecto a principios de este año, lo aprobaron a mediados de este año también, a la mitad de este año. Y bueno, así arrancamos y ahora estamos a punto de viajar. Mirá que vos, qué bueno. Bueno, entonces el miércoles zarpan. El miércoles a las 12 de la noche zarpamos con los chicos de Templo de Locos, así que bueno. ¿Hasta? Hasta el domingo 16. Ah, bien. A la noche estamos volviendo por acá. Buenísimo. Bueno, así que no los tenemos el domingo que viene. El domingo que viene no los tenemos. Sí, vamos a estar en viaje. O capaz que llegamos antes, no sé. Bueno, pero van a llegar destruidos, ¿no? Sí, pero igual un poquito de changüí, dormimos bueno. Un ratito y salimos para la radio. Bueno, dale. Así va a ser. Bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias, Guille. Igual cuando quieran queremos ver ese documental igual. Vamos a programar el de la Reddit. Es un tipo de exposición del corto cuando volvamos. Del documental. Cuando volvamos le vamos a presentar un tipo de presentación del documental. Buenísimo. Bueno. Ahí están chicos de la Reddit que parten este miércoles a Chapalmalal al encuentro de Jóvenes Sin Memoria con su documental acerca de la participación de los jóvenes en las organizaciones sociales de aquí de Moreno. Así es. Bueno, mucha suerte y felicitaciones también por lo que hacen. Muchísimas gracias. Bueno, mirá como Matías busca rápidamente un disco ahí de su... Saca vinilo. Y pone a Intoxicados. Fuiste lo mejor. Ah, bueno. ¿A quién se lo habrá escrito Piti este tema? No sé. ¿Alguna novia, seguro? Capaz. Creo que esté todo bien. Y salto por la ventana. Todo fue muy bueno. Extraño hoy tu cuerpo en mi habitación. Y perdona si te lastimé, pero quería que esto terminara. Lamento no haber sido lo mejor para vos. Cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría. Porque aunque no quiera, estoy pensando cómo pude alejarme de llegue ese día. Quiero que sepas que fuiste lo mejor. No. acá intoxicados haciendo lo mejor, ¿no? ¿Fuiste lo mejor? Fuiste lo mejor. Ahí está. Bueno, Brian, y en tren de buscar algunas alternativas para disfrutar el fin de semana. Sí. Ya hoy es domingo, ya estamos pensando en el fin de semana que viene, obviamente, ¿no? Sí, para sí. disfrutar de para alguna el próximo, salida, justamente. Por sí, ejemplo, obviamente. Entre sí. amigos. Sí, sí, yo voy a estar allá, pero bueno. Bueno, acá vos vas a estar en Chapalmalal, perdón. Pero disculpame, bueno. O bueno, sea, yo disculpame. Voy a estar acá, tengo que entretenerme. Está bien. Así que te iba a proponer un trago literario. Ah, pa, me interesa. Ojo. Está interesante el nombre, me gusta. Pero bueno, para que nos cuente más en detalle sobre qué se trata de este trago literario, sí. Estamos al habla con Elizabeth Palamara, directora, actriz, además coordinadora del Centro Cultural La Pochoclera de aquí de Moreno. Muy bien. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo te va? Guillermo te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá pasando un hermoso domingo de Moreno, che. Bueno, domingo tranquilo. Sí, sí, tranquilo, bien. En familia, que está bueno. Buenísimo, bárbaro. Bueno, ¿nos contás, Eli, qué se trata esto? ¿De qué se trata esto del trago literario? El trago literario, bueno, es un proyecto que surgió con Steffi Mirande, uh-huh. Y Gonzalo Gramonte, en nuestro afán de teatreros, de que nos gusta la poesía, que nos gusta el movimiento, estamos haciendo alguito de danza también, así que bueno, la idea es recorrer un poco, o sea, es en este trago literario itinerante, recorrer algunos lugares de acá de Moreno, llevando poesía, llevando un poquito de poesía alternativa, rompiendo un poco con la cuestión monótona y clásica de una noche uh-huh. de sábado. Y bueno, hemos sido invitados por los amigos de Mon Amour, ahí en Los Troncos, en Entre Ríos al 2000, uh-huh. acá para el lado de Colectora Gaona. El sábado 15 vamos a estar haciendo nuestra intervención de poesía, con movimiento, con un poco de música. Así que bueno, entusiasmados, porque básicamente uno es una persona del arte y poder estar transmitiendo en un lugar aquello que uno ama, aquello que uno hace, y jugar un poco con las palabras es una experiencia movilizadora y enriquecedora, ¿no? Bueno, un poquito de todo, entonces, a ver, poesía, música, teatro también. En realidad. Sí, sí, sí, en realidad tiene más que ver con el movimiento, uh-huh. claro, movimiento, poesía, con algo de música, y bueno, después va a tocar una banda también, que, perdón, pero no me acuerdo ahora cuál es la banda que va a estar esa noche. Bien. Pero bueno, los compañeros de Mon Amour ahí lo pueden buscar también en la página, en el Facebook de Choice Noise. Ah, perfecto, bueno, ahí lo buscamos entonces. Bueno, entonces, y tengo una pregunta, la gente, si por ahí tiene ganas de llevar alguna poesía para leer, ¿la puede llevar o no? Mirá, estás tirando una alternativa interesante. Después que termine lo que nosotros hacemos, se pueden animar perfectamente, hacemos ahí un break de micrófono abierto. Bien, buenísimo. Bueno, la poesía está buena porque genera clima, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Autores que vamos a tomar un poco tienen que ver, con, por ejemplo, con Oliverio Girondo, sí, Bukowski, ajá. y de todo un poco en realidad, ¿no? También por ahí puede aparecer hasta un alma fuerte. Ah, mira, buenísimo. Bueno, una alternativa que aparece distinta, la verdad interesante para compartir en la noche del sábado que viene, entonces es esto. El sábado 15, arrancamos a las 11:30 de la noche ahí en Entre Ríos al 2000, para el lado de Colectora, en Los Troncos, con los amigos de Mon Amour. De Mon Amour, que es como una especie de ciclo, ¿no?, donde hay diversas disciplinas artísticas. Exactamente, y que es este amigo de Choice Noise, que es el que está coordinando esta movida de Mon Amour. Buenísimo, bueno, ahí estaremos entonces el próximo sábado, Eli. Bueno, buenísimo, otra cosa, que esto es a la gorra, también nosotros no vamos a pedir una entrada, nada, es ir a compartir un rato y que, bueno, el público aporte lo que considere que puede y que vale el espectáculo. Buenísimo. Bueno, excelente propuesta entonces para el próximo sábado. ¿Cómo anda la Pochoclera, Eli? Bien, acá tratando de siempre de hacer algunos talleres, de hacer algunas cosas. Bien. Con los compañeros también activando la parte de papeles, que es la parte burocrática que tiene una institución que a veces es la más aburrida. Claro, seguro, más monótona. Pero bueno, que también es necesaria para poder seguir adelante. Pero básicamente, te tiro la primicia, es muy probable que el domingo 21 de diciembre se va a hacer un festival en la plaza, estamos organizándolo, que tiene que ver con estos antiguos festivales del arte a la calle de la Pochoclera. Ah, mirá qué bien. Y para cerrar el año de Moreno con una movida de arte independiente. Bien. Así que bueno, estaría buenísimo que todos aquellos que estén escuchando y que tengan ganas de participar y ser parte activa de la organización también, porque la idea es esa. La idea no es solamente que esto lo organice la Pochoclera, sino con varios compañeros que ya se comprometieron, y la verdad me dio una alegría muy grande el otro día. ¿Cuándo hacemos? ¿Cuándo hacemos? Mirá, ¿no? Qué bien. Ganas de participar. Claro, entonces dije, bueno, loco, dale, vamos para adelante, merecemos en Moreno un cierre de año a la calle con arte independiente. Qué bueno, buenísimo, entonces sería el 21 de diciembre esto. Sí, y bueno, los que tengan ganas de engancharse desde todas las áreas que se les ocurra del arte y las artesanías, queremos ver si hacemos feria también, que se comuniquen al Facebook de la Pochoclera o al correo, que es lapochoclera@gmail.com, o tiro mi celular al aire, que es 1557575134. Así que bueno, vamos para adelante con la poesía y con el arte a la calle. Buenísimo, Eli. Bueno, muchas gracias y avanti con todo esto, ¿sí? Dale, che, y gracias como siempre por apoyar a todos los que tratamos de seguir haciendo lo que nos gusta y el arte con esta esencia de transformación que tiene, principalmente en nosotros y bueno, a partir de cada uno de nosotros en el entorno. Vos sabés que los agradecidos somos los que no somos artistas para con ustedes los artistas porque hacen estas cosas, justamente. Dale, gracias. Un beso, Eli. Un abrazo enorme para todos. Hasta luego. Chao, chao. Ahí está Eli Palamara con una excelente propuesta para el próximo sábado allí en Entre Ríos 2061 en Moreno, con poesía, danza, un poquito de movimiento. Muy interesante. Una noche diferente. Está muy interesante, y para la gente que no conoce un poco la poesía, la danza y demás, está muy interesante, ya que tenés un poco de todo, ¿no? Un popurrí de entre danzas, poesías, lectura, de todo un poquito. Y nos tiene una primicia ya, para el 21 de diciembre, festival con Tuti en la Plaza de Moreno. Perfecto. Bárbaro. Ahora hacemos una breve pausa. ¿Tanda? ¿Corte? ¿Seguro? ¿Creo? ¿Seguro? Mire todos los sinónimos que estoy tirando. ¿Pero usted está seguro? Y mira, seguro se lo llevaron preso. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Libertad para Luz Gómez y Diego Romero. Vivir una situación que jamás provocaste, yo creo que es lo peor que te puede pasar. Fueron acusados por la mafia judicial y policial de un delito que no cometieron. Esto sirve como una pequeña grieta para desenmascarar todo un sistema corrupto que lo que hace es encarcelar a la gente humilde. Por eso, acompáñalos en el juicio 10, 11, 12 de noviembre a las 9 horas en los tribunales de Morón.

qué clásico este, ¿eh? Bajo la luna te besé. Y aunque recuerdo las palabras. Esto es Alfonso se entrega, clásico de los 80. ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste no? Y con este fondo nos cuenta Brian Mancilla. ¿Qué nos cuenta, Brian? Muy bien, mira, tengo noticias insólitas. En la cual, viste que siempre la gente va por la calle con el celular, con un caminante. Viste que capaz, por esas casualidades de la vida, sí, se te puede complicar. A ver. Un día para el otro. En China crearon una vía para quienes no pueden soltar los teléfonos celulares mientras se desplazan a pie. Una manera original de evitar accidentes. Las autoridades de la ciudad de Chongqing se dieron cuenta que nunca iban a ser capaces de poner a fin a los que no se prenden, a los que no se desprenden de su celular mientras caminan. Es por eso que decidieron minimizar el riesgo de accidentes en el lugar. Parece que muchos, ¿no? Así que establecieron un carril exclusivo para los peatones que son irremediables adictos al teléfono móvil. Así que bueno. Mirá. En China, los chinos están siempre al celular. Siempre un paso adelante. Siempre. Aquella noche allá en la playa. Bajo la luna te besé. Hombre despierta de colonoscopía con unas bragas rosas de mujer. ¿En serio? Ah, en serio. Someterse a una colonoscopía no es algo agradable. Y despertarse después del estudio con unas hermosas bragas, que es una bombacha. Sí. Rosa, bueno, no es lo que hubiera esperado nadie, ¿no? Sobre todo si es un hombre el paciente. Apa. Andrew Walsh, de 32 años de edad, afirma que los cirujanos del centro de cirugía de La Boire, que le realizaron una colonoscopía, lo vistieron con una sensual tanga rosa directamente, mientras se encontraba bajo efectos de la anestesia. El abogado de la víctima calificó el hecho como una broma indignante y de mal gusto hacia el paciente que se encontraba indefenso por causa de la anestesia. Cuando mi cliente se presentó a la colonoscopía, no llevaba ningún tipo de ropa interior femenina. En ningún momento mi cliente ha usado voluntariamente o a sabiendas ropa interior femenina de color rosa o símil, aclara el abogado de la víctima. Ay. La supuesta broma llevó a Walsh a perder su trabajo por un supuesto caso de estrés emocional grave producido después del hecho. Varios medios de prensa han tratado de contactar a personal del centro de cirugía, pero la directora del centro, Jennifer Anderson, negó estar informada de lo ocurrido diciendo: "Nos acabamos de enterar ayer por la tarde". Para estudiar el caso con más detalle, la justicia asignó dos agentes transvestidos. Atención, para que se realicen el mismo estudio del damnificado y poder aportar pruebas concretas sobre el accionar de los médicos. Estamos. Bueno. No digo la palabra porque es obvio. Bueno, viste, DJ, que alguna vez te quedaste dormido en la compu, así al teclado, y siempre quedaste apretando una tecla de más. Sí. Bueno, te cuento, un banquero se quedó dormido sobre su teclado. ¿Y qué le pasó? ¿Y sabes dónde se quedó dormido? ¿Dónde? En el banco. ¿En el banco? ¿Y sabes dónde? No. Pensá un poquito. Es una puerta gigantesca. La bóveda. Ah. La bóveda se quedó dormido y transfirió, ¿sabes cuántos palos? 222 millones. De dólares por error. Y a mí no me tocó ninguno. A ninguno. No me pasó ninguno. Un cajero alemán se encontraba en su puesto de trabajo realizando transacciones financieras, entre ellas a transferir dinero, justamente. Cuando iba a realizar una transferencia de 64,20 euros, se quedó. No, euros, mira, se quedó dormido. Ajá. Con su dedo pulsando la tecla el del 2. El resultado ya se puede imaginar: la transferencia millonaria de 222 millones, o sea, todo. Sí. De euros. Así que el cliente afortunado ni la jefa de línea superior se percataron del gran error del empleado. Mirá. Y le sacó constando a los tres de sus puestos de trabajo. De hecho, fue otro compañero de trabajo quien se dio cuenta del error y terminó corrigiendo la transacción. Bah. y nació el bebé más grande del mundo. Pesó más de 6 kilos. Jesslyn es una niña que nació el último viernes en Leipzig, Alemania. Pesó 6 kilos 11 gramos y midió 57 centímetros de longitud. Y es considerada hasta la fecha el bebé más grande del mundo. Aunque los bebés de estas dimensiones generalmente nacen por cesárea, Jesslyn se nació por parto natural. Upa. Atenti. Upa. La madre fue diagnosticada con diabetes gestacional. Esta condición comienza a desarrollarse alrededor de la semana 24 del embarazo y puede provocar un mayor tamaño en el recién nacido. Aunque la bebé se encuentra en los cuidados especiales del Hospital Universitario de Leipzig, los médicos aseguran que tanto el bebé como la madre se encuentran en perfectas condiciones. Según el libro Guinness de los récords, el bebé más grande de nacido fue Anne Bates de Canadá en 1879, que pesaba unos 10 kilos. No, yo no lo creo. No. 10 kilos, bebé, no puede ser. Pero ¿Qué documento hay de eso? No. Esto no puede, no puede. Guille, mira, un nombre dice venir del futuro y afirma que el iPhone 27 sí. Es una K y no lo sigo, ¿no? Gada. Sí. Los gráficos son un churro, dice, y los hologramas parecen de cartón. No sé que este señor se habrá escapado de ¿pero el futuro? Sí, parece que viene el futuro. La noticia de hoy es realmente no sé qué dice, acá es rarísimo esto, no sé ni lo que dice. Viene el futuro, no se entiende nada. Un hombre dice venir el futuro y afirma que el iPhone 27 es una reverenda. No la sigo. Perfecto. Los gráficos son un churro y los hologramas parecen de cartón, digamos. Asegura que la persona, o mejor dicho, el viajero del tiempo, entre comillas, apareció ayer repentinamente en medio de la pista número 2 del aeropuerto de Castellón. Menos mal. Que no se materializó en el aeropuerto de Adolfo Suárez. Dijo al saber que estaba en medio de una pista de despegue de aviones a reacción. Capaz que voló y voló mal, boludo. Yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Oh, yo no sé si es el mal. Qué estribillo este, ¿eh? Bueno, y hombre pide el divorcio. Mancilla, escuche. Sí. Pide el divorcio porque su esposa es insaciable en la cama. Apa. Él ya no podía hacer frente a los deseos desmesurados, dice la información, y excesivos de su esposa en la intimidad del lecho de amor. Apa. Atentí con esta noticia. Hay una foto que ilustra acá. Sí. Bastante ilustrativa de lo que es, ¿no? Sí, la croata es complicado. Siempre hemos oído hablar de las parejas que se separan porque no funcionan en la cama, pero que el hombre pida el divorcio porque su pareja es insaciable es toda una novedad. Al parecer, recientemente el tribunal de la ciudad de Mumbai, entonces en la India, ¿sí?, le ha concedido el divorcio a un hombre porque él ya no podía hacer frente a los deseos desmesurados y excesivos de su esposa en la intimidad del lecho de amor. El marido se acercó al tribunal en enero del corriente año, alegando que su dulce esposa lo acosaba continuamente con el fin de tener relaciones íntimas. Este hecho ocurre diariamente desde que contrajeron el matrimonio en abril de 2012. Según el damnificado, la mujer lo amenazaba con complacerse con otros hombres si él no cumplía. Apa. La cuota diaria, si no cumplía la cuota diaria. Apa. Complicado. La cosa se puso tan mal para él que hasta tuvo que ser internado por un cuadro de fatiga crónica. Aunque los médicos le aconsejaron que se mantenga alejado de cualquier relación física por un tiempo, la esposa seguía con sus exigencias sexuales. Incluso su salud se deterioró aún más por falta de descanso. Qué caso raro. Por lo menos. Pero, ¿pagaba o no pagaba? ¿Cómo es la cosa? ¿Pagaba o no pagaba? No sé, además dijo que en octubre de 2013 fue operado de apendicitis. Bah. Y tras el alta, su esposa insistió y lo obligó a tener relaciones sexuales. Uy, pobre, le iba a saltar toda la operación, los dos puntos. Según él, su mujer se negó a visitar a un psiquiatra y le amenazó para que no cuente nada a nadie. Apa. En la petición ante el tribunal dijo que era intolerable para él soportar más atrocidades y que también la relación con su esposa representaba un peligro para su vida y para su integridad física. Chan. La mujer no se presentó a comparecer en el tribunal, por lo que se le ha otorgado el divorcio al hombre. Mientras tanto, un llamado a la esposa del damnificado para crear una página en Facebook y ponerse en la lista de espera para satisfacer sus necesidades fisiológicas solamente una semanita. No sé qué tiene que ver esto. No sé qué tiene que ver, pero bueno. En fin, la señora era ninfómana, parece. Cariñosa, digamos. Cariñosa, mejor dicho. Sí, me era gusta muy cariñosa. Y él cariñosa. No se lo bancó. Hay que llevar al ritmo, ¿no? Bueno, escuchate esta noticia. Dice, mujer llamó al 911, pidió una pizza y salvó su vida. Ah, mirá. Una dama era víctima de violencia doméstica y llamó al número de emergencia para reportar la conducta agresiva de su pareja. Un usuario de Reddit compartió una conmovedora historia como recibió una peculiar llamada mientras estaba trabajando como operador de emergencias en la ciudad estadounidense. Kane Weisner, el despachador de la policía local, contó cómo habló con una mujer que era agredida físicamente por su pareja y lo reportó al hecho hablando en código. A continuación, una transcripción, de la conversación. 911, ¿cuál es su emergencia? 113, Main State. ¿Qué ocurre allí? Me gustaría pedir una pizza, dice la señora. No. Señora, está llamando 911. Sí, lo sé, puedo pedir una con pepperoni, hongos y pimentón. Señora, ¿está bien todo allí? ¿Tiene una emergencia? Sí, la tengo. No puedo hablar y porque hay alguien así con usted. Sí, es correcto. ¿Sabe cuánto tardará? Tengo un oficial cerca de su casa y hay armas allí, pregunta la chica justamente. La 911. Sí. Dice no. ¿Puede permanecer el teléfono conmigo? No, gracias, nos vemos. Ajá. Poco tiempo después, el hombre recibió la dirección donde estaba este agresor. Sí, justamente. Al llegar la policía notaron que la mujer había sido golpeada severamente y el novio estaba borracho. Mirá. Así como nos pidiendo una pizza. ¿Viste? En clave. Llamaron a 911 en clave, pidió ayuda. Sí, sí. Mirá vos. Pidió ayuda y llegó. Estuvo inteligente. Muy inteligente. Estás escuchando Peor para el Sol. por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, gana Boca 1-0 ahí en la Bombonera a Tigre, con gol de Emanuel Gigliotti, que acaba de ser el segundo. Emanuel Gigliotti también, 2-0 gana Boca, doblete de el Puma Gigliotti, que parece estar despertando del letargo. Felicitaciones. Tenemos el pronóstico del tiempo para los próximos días, para el día de mañana. ¿Se viene lluvia? Se viene, parece, che. No. Cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejorando temporariamente con neblinas. Vientos leves del sector este para mañana, una máxima de 30 grados. Y la mínima de 18. Para el día martes, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejoramientos temporarios, vientos leves del sector norte, una máxima de 30 grados y una mínima de 19. Y para el día miércoles, mitad de semana, nubosidad variable, tiempo todavía inestable, vientos leves del sector norte, cambiando a moderados del sector sur, una máxima de 27 grados y una mínima de 18. Bueno, probablemente vamos a tener entonces agua el mañana y pasado. Mañana le mando un saludo a mi mamá, que cumple años. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños anticipado. Mañana se lo daré el momento que sea preciso. A las 12 de la noche. Hoy a las 12. Hoy a las 12. Exacto. La despierto. Despertala. Desayuno temprano ya. Bueno, nos vamos, Brian. Nos vamos yendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los domingos de 6 a 8 acá en FM Moreno 90.1. Próximo sábado. Próximo domingo, perdón. Oh, ya está borracho. Ya está borracho. Está pensando en Chapalmalá, que no se va a ir a la playa. No tengo nada. Y nos vamos con los Cadillacs, los fabulosos Cadillacs y un clásico. No tengo nada. Satánico. No tengo nada. Cadillac.